Bueno, a ver, estos son mis bisabuelos, Celestina y Lucas. Tuvieron 16 hijos, de los que solo supervivieron 8. 8. Aquí falta el más pequeño, que fue el único que estudió de la familia. Bueno, como ves, hay señoras en negro, que son las que en el momento estaban casadas, y las dos de blanco, que eran solteras. Bueno, y la tercera, que era muy pequeña, ¿no? Por ejemplo. Los dos hombres, ¿sabes? El atuendo que llevaban, una especie de blusón encima de la ropa, pero parece que este blusón es común en distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco también llevaban los hombres una especie de blusón. De hecho, donde más se conserva es en Vitoria, que en las fiestas los hombres se llaman blusas, las cuadrillas, y también coincide que llevan este mismo blusón. Como que bueno, ahora igual lo llamaríamos guardapolvos o algo parecido, pero que pues era un blusón de una tela normal, ¿no? Y estas faldas largas eran como de una tela que llamaban dril, que debía ser como una especie de paño, iban bordadas, ¿eh? Todo esto ya iba bordado. En alguna otra fotografía, alguna otra copia, se ve más claramente. O sea, no era una falda simple, sino que iba bordada. Bueno, los dos vivieron 88 años y dentro de lo que había entonces eran de una clase, pues vamos a decir, casi acomodada, ¿no? Por la vestimenta, se supone que la fotografía en sí es de estudio. Como vemos, la vestimenta de hoy indica que no eran los que peor vivían en aquel momento. Parece que en algún momento, según el catastro, eran los que más tenían de toda la ribera, bueno, tierras y fincas, que era lo que antes importaba, ¿no? Bueno, mi bisabuela era una mujer con muchísimo carácter, pero en cambio pues también era una mujer generosa. Por ejemplo, dio algún dinero para la reparación de la ermita de la entrada del pueblo. Y parece ser que cuando cogían la cosecha, iban los dos a León. Entonces había hospicios, que era lo que había antes, y sitios de caridad, y entregaban dinero. Y bueno, se saben distintas anécdotas, ¿no? De pues el interés que tenían por ayudar a los demás. Sí. Luego había otra cosa, y es que en el pueblo eran alguien en el sentido de que cuando había que votar, se desplazaban unos hombres de León, que no sé quiénes sean, diputados, decían, para preguntarles, convencerles, vamos a decir, de que a quién tenían que votar. Y bueno, pues esta señora pues veía que solamente en aquel momento contaban con ellos, ¿no? Y en una de las ocasiones que vinieron a pedirse el voto, ella salió cantando las 40 y diciendo que ustedes solo nos quieren para esto, ¿no? Más o menos. Y a la vez, la gente del pueblo iba a su casa a preguntarles a quién hay que votar. O sea que, bueno, pues sabían leer y escribir, cosa que tampoco pasaba en todos los sitios, en todas las familias, ¿no? Y no sé si me contabas tú, me contó alguien lo de que incluso actuaban como prestamistas o algo así. Fueron los padres de Lucas, de mi bisabuelo. Sí. En su momento, bueno, pues cuando él era muy pequeño, se sabe que actuaban como prestamistas, como avalistas, y en un momento dado, pues vinieron unos hombres, unos caballos, negros, les quitaron todo lo que tenían, los dejaron en la calle, y de Lucas se hizo cargo, pues unos tíos. La pareja esta murió enseguida, pues se supone que tuvo que ver con los disgustos de quedarse en la calle, y entonces él fue acogido por unos tíos que le tuvieron en su casa, y a la hora de ir a la mili se sabe que entonces pues había que, o ibas a la mili o eras casi un potentado y podías pagar, ¿no? Un dinero que debía ser bastante elevado. Entonces, en aquel momento, a León parece que pidieron refuerzos los carlistas y le dijeron, bueno, Lucas, vamos a reunir un dinero en toda la familia para que no vayas a la guerra. Y entonces él, bueno, también le advirtieron, bueno, el dinero ya está aquí, pero luego tienes que devolverlo. Y él dijo, bueno, pues voy a ir a la guerra, si me matan, me matan. Y efectivamente fue a la guerra, entre comillas, le fue muy bien. Debió ser como el asistente de algún alto cargo de la de los militares y a la vez hizo cosas pues que fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, había un bandido local que llamado Alcate, al que tenía miedo toda la comarca, no sé qué parte de Navarra era. Entonces este hombre, Alcate con K, como corresponde en este caso, pues parece ser que tenía atemorizado a todo el mundo, como digo, y este en algún momento se corrió la voz de que entraba en no sé qué pueblo, este se debió de enfrentar a él, cosa que todo el mundo era incapaz, y bueno, pues ocurrió que parece que este le ganó la partida y... Y bueno, pues le dieron algún premio por ello, ¿no? Incluso, bueno, pues no vamos a entrar en detalles. Aquel hombre, el tal Alcate, había jurado que iba a matar a su madre, pero bueno, degollarla, etc. O sea, debía ser un personaje muy temido y se supone que no tenía la cabeza muy, muy bien. Pues, no sé, inconsciencia, ¿no? Que no tenía mucho conocimiento de quién era aquel y entonces volvió al pueblo vivo y con honores e incluso con dinero. Y bueno, pues ahí levantaron cabeza y bueno, se puede decir que tuvieron suerte también, ¿no?